llegado este ritmo jamaicano. Lejano ha llegado de la tierra más soleada. Quemada en Jamaica se llama ska. Pronto aquí triunfará. Porque a todos conquistará cuando lo intenten bailar. En la playa ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Bajo el cielo, bajo el sol y sobre las aguas. Lo bailas, te sumerges y apareces sobre las olas. De nuevo, y la gente lo llama ska. Del mar es más fácil de comprender si el sol quemando está en la playa. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Ska, ska, ska, ska, ska, y don sol. Semblava tot li marxava molt bé amb la Lolita dels seus pensaments. Mesos i anys amb ella somiant, ara ja era el seu diamant. Però els seus hàbits molt han variat, aquest tio per mi l'han canviat. Sempre recorda només un sol mot: tot és ella, ella ho és tot. Hola, buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM, escuchar Radio Topo. Y aquí empieza tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Empieza un programa más de Escándalo en las Ondas. ¿Qué bien has empezado, compañero? Buenas tardes, compañero. Pues aquí empieza eso, como os decimos, Escándalo en las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Hoy teníamos un programa, bueno, completito, se nos ha caído alguna cosa y vamos a presentar el fanzine de que nos venía de Madrid, Live and Load, pero pues no, pues... pues por cuestiones ajenas al programa no lo tenemos aquí, entonces no lo vamos a poder presentarlo, pero sí que tenemos alguna cosa más por aquí que... Sí, algún funcionario de correo sabrá con una almorrana con un melocotón. Si se cumplen mis ruegos... Pero bueno, como decíamos... Sí, bueno, hoy os presentaremos, que lo tenemos por aquí, Rubén López Andriatones, un EP de 7 pulgadas que ha editado el sello Liquidator, al título Leftovers. Lovers, sí. Lovers. ¿Amantes zurdos? ¿Qué es esto? No sé. No, Leftovers. Tomas. Ah, hostia. No, Lovers. Es domingo. También tú tenías también alguna cosa que... algunos discos que han llegado. Sí, el nuevo disco que ha sacado Carlos Dingo, ya sabéis, el... tipo este que está en los Red Soul Community, la, bueno, con la Isa, ¿no? Sí. Pues eso, que luego por su parte, pues el, no sé, creo que es ya el tercero que saca. Y eso también lo presentaremos por aquí y bueno, hay alguna cosita más. Sí, alguna cosita que tenemos para el programa de hoy. Ah, bueno, sí, antes de nada, recordaros que si queréis contactar con nosotros, podéis hacerlo llamando al 976-29-13-98, escribirnos al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, especificando Radio Topo. Radio Topo y Escándalo en las Ondas, pero sobre todo Radio Topo. Sí, si mandáis una carta, poned Radio Topo, apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza, y luego en la parte del remitente o por ahí, pues ponéis a la atención de Escándalo o lo que sea. Porque si no, pues el señor este que estará ahora con una almorrana que no... eso, bueno, que si no, nos las devuelven a remitente. Que eso, que si nos queréis escribir, especificar Radio Topo sobre todo para que nos llegue sí. Aquí al programa. ¿Y qué más tenemos? Tenemos también un Facebook donde te puedes conectar. Bueno, y luego también un correo electrónico, escandalasondas@gmail.com. Y ya, si te quieres descargar todos nuestros programas, lo puedes hacer en Escándalo... Escándalo radiotopo.blogspot.com. Ahí la has dado, ahí la has dado. Pero eso, vamos, como siempre decimos, tú pones en cualquier buscador Escándalo las Ondas bajo tu propia responsabilidad y ahí puedes contactar con nosotros o con cualquiera del gremio y te pase lo que te tenga que pasar. Pues ya sabéis, esto es Escándalo las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, reggae de más ritmos calientes. Empezamos una vez más otro programa aquí en Radio Topo. Venga, compañero, dale caña al, sí. A ver qué tenemos por aquí. Hoy te he traído un temita, a ver si te gusta, que ahora que te has echado bici, pues es que viene de cajón. A ver. Son los Estatuto, que por lo que se ve sacaron un disco el año pasado. No me preguntes, no sé nada más, sé que es un disco del 2013... Los Estatutos, yo creo que sacan un disco cada año, porque desde, ¿no? desde su existencia no sé cuántos discos tiene. Pero sí, no, es verdad, o sea, no conocíamos este, el Giorno, ¿cómo se llama? Giorno da Festa. Un Giorno di Festa. Un Giorno di Festa, de Estatuto, una banda milanesa que hacen una que mezclan ska con el sonido mod y los tíos, bueno, pues parece que eran los que empezaron con el rollo mod ahí por Italia, por los años 80. Y bueno, y todavía siguen dándole aquí a la banda. Bueno, sí, pues nada, Estatuto, vamos a poner. Pues eso, tienen un temita que se llama Pedalando Elegante, así que, compi, a ver qué te parece el asunto. Venga, vamos a escuchar esta magnífica banda italiana, Estatuto, pedaleando elegantemente. Gli altri stanno a guardare, chi partecipa vuole sempre vincere, e chi vive con stile non può perdere. Pedalando elegante, non fatichi a salire, non esiste discesa che tu possa temere. Partecipa vuole sempre vincere, e chi vive con stile non può perdere, anzi non perde mai. Dai Wigo, vinci per noi che corriamo con te, balleremo al traguardo che tu taglierai. Dai Wigo, mostra chi sei, perché siamo anche noi sempre fieri e eleganti. Cicletta o lambretta, di sicuro il migliore, chi partecipa vuole sempre vincere, e chi vive con stile non può perdere, anzi non perde mai. Dai Wigo, vinci per noi, che corriamo con te, parleremo al traguardo che Vamos a empezar el programa de hoy. Como os hemos dicho, no tenemos el fanzine Luz and Clear que íbamos a presentar en este programa, pero tenemos alguna que otra novedad que nos ha llegado aquí al staff de Escándalo en las Ondas. Compañero, ¿qué tienes por ahí? Que ese magnífico disco que estoy viendo ahora mismito. Sí, pues nos ha llegado un disco que, bueno, creo que ya presentamos aquí en una visita del abuelo que lo trajo. Urbi Campa, que nos visitó por aquí hace ya un tiempo y nos trajo este magnífico disquito. Sí, es un grupo suizo. Es un grupo suizo que se llama Brandy Butler and the Funktionaires. Eso es un grupico de soul con una cantante tremenda. Es enorme, pero eso que tiene, la verdad que es un grupo de soul así tranquilico, ligerito. No sé, yo desde que escuchaba los, ¿cómo se llaman estos de Barcelona? Los Steedmans, a mí ya no... Es que los Steedmans tienen el último disco, es una pasada, o sea, pasadica, pero vamos, desde aquí lo recomendamos y es que la cantante parece la segunda Tina Turner, vamos. Sí, ¿no? Y los músicos son brutales y es un soul pues más crudo, más chulo. Yo no sé, me gusta más, este es así más suavecico, con un toquico como más popero, más... Y los Steedmans, sobre todo, recomendaros en directo, que es una pasada verlos, ¿eh? Sí. O sea, si tenéis el disco os gustará, pero si vais a verlos en directo, bueno, ya, o sea, pero vamos, impresionantes. Pues sí, pues eso, entonces os vamos a dejar aquí con una, mira, vamos a dejar el primer temita de la cara, el primer corte. Eso, es un LP, se llama Don't Want Nothing, y os vamos a dejar pues con el tema que da título al LP. Así que eso, os dejamos con Brandy Butler and the Funktionaires y el tema Don't Want Nothing. Hey girls, hey. I got this new man and he's too good. In fact, he's so good, I don't want nothing else but him 24/7. Tell us about it. He's got dark eyes that'll hold you like a deer in the light. He's got good looks, And those looks will keep you mesmerized. He moves a fast pace. He goes from 0 to 60 in no time. He's something special. And I'm gonna try to keep him for mine. When all the ladies come round the club, how to say what you like. He's got fast hands, and he moves them and blurs up and down your thighs. He keeps you guessing, never sure when he'll come round your door. He keeps me stressing, 'cause all I can think about is more and more, yeah. When all the ladies era Brandy Butler and the Funcionaires, pues eso, un soul así ligerico, está bien. Pero a mí bueno, no me suena nada mal, compañero. Sí, suena guay, pero tampoco enamora. No sé. No, bueno, pues para tener en casita no está mal, tampoco. Sí, para pasar el mocho. Pues eso. Ahora vamos a seguir con... ¿Con qué seguimos ahora? Pues con el nuevo single de Rubén López, ¿o decimos esto del cine? Ah, bueno, lo del cine, el fancine, que hemos empezado con ello, Luz and Clear. Nuevo fancine que nos iban, bueno, que tenemos que presentar el programa de hoy, no ha llegado todavía al staff aquí de Escándalas Ondas, lo presentaremos en sucesivos programas. Es un fanzine así, como dicen aquí, revista independiente, dedicada, especializada, y especializada en música punk, hoy 80s, 90s, punk rock, ska, revival ska, skinhead reggae, rocksteady, soul, rhythm and blues, calypso y mento. Casi nada. Plasmando dichos contenidos, conocimientos mediante entrevistas, biografías, discografías y artículos. Pues eso. ¿Dónde lo podéis pillar? Pues entre otros sitios, pues por ejemplo Madrid, en Liquidator, Upbeat, también en Radical 77, en Potencial Hardcore y en Barcelona también en Deli Records. Y luego bueno, Santiago Compostela a Reixa también. Sí. Pues eso, si lo queréis conseguir también, pues escribís un mensaje a loadandclear.cine@gmail.com y ya os ponéis de acuerdo con el mozo, y si al funcionario de correos de turno le sale de lava, pues igual os llega, y si no, pues no os llegará, claro. Sí, sí. Son dos ureles, ¿eh? El fancine. Pero como decimos, sí, en siguientes programas os presentaremos este magnífico fanzine que se hace en Madrid. Y por ahora os dejamos simplemente con esta nota sobre, sí, sobre fanzine este. Pues después de esto, pues vamos con Rubén López, ¿no, compañero? Sí, como sabéis, esto, pues el que fue cantante de Malarias, luego se montó la banda esta, Rubén López and the Diatones, que se fue a vivir a Barcelona, se juntó con musicazos de ahí y pues se dedica a lanzar pepinacos, así como suena. Y eso, ya han editado pues un single, un 7 pulgadas, con 3 temitas, y bueno, pues vamos a proceder a leeros aquí la promo que ha editado Liquidator Records. Rubén López and the Diatones golpean de nuevo con este 7 pulgadas EP titulado Leftovers, siguiendo la misma línea estética y musical de su anterior larga duración. La misma actitud, sin contemplaciones, desde la bofetada en la cara que supone su primer corte Statement, en el cual desgranan una letra sin contemplaciones ni piedad acerca de la escena reggae dancehall actual, pasando por un instrumental asesino llamado Middle Aged Rhapsody, que completa la primera cara. En la cara B nos encontramos con el bailable Move Up, donde al final del corte se nos aparece el fantasma del mismísimo Gilberto Sextet, hasta completar el EP con un tema titulado Enric Durán, que habla de héroes de la clase obrera que nunca han querido serlo, mientras todo a nuestro alrededor se desmorona. Como no, reggae de la vieja escuela, instrumentos latiendo, aquí no hay sampler, no hay máquinas, no hay vocoder, no hay autotune, no está tu hermano pequeño trasteando con el ordenador, solo culos enormes moviéndose y orejas de los soundboys estallando. Pues así reza esta presentación de Rubén López and the Diatones, que nos ofrece el sello Liquidator. Sí, eso, si lo queréis pillar, pues eso, liquidatormusic.com y a pillar. Y bueno, nosotros todavía no nos ha llegado, nuestro funcionario de correos, otro saludo. Y eso, os vamos a dejar con un temita y bueno, había preparado otro, pero mira, vamos a poner el primero, ¿no? En el este que pone que desgrana una letra sin contemplaciones sobre la escena reggae dancehall, que tengo curiosidad yo por pues, escucharla. Pues tú mismo, compañero, así que... Pues... Vamos. Aquí está. Vamos a darle, Rubén López and the Diatones. Vamos con el tema Statement. Rubén López and the Diatones come again. Massive, are you ready for this? This sounds for real. With the lyric of adoration and a mic in my hand, I come to destroy the street with more than some boy hype. For days on record, forget about the swag. Tell my son, be attending, this is school from the one. With the lyric of adoration and a mic in my hand, I come to destroy the street with more than some boy hype. For days on record, forget about the swag. Tell my son, be attending, this is school from the one. Slim just now, but the sound still fast. Some boys need chops, so grab the rhythm on time. And if you don't like it, I better call an ambulance, cause the battle will hit you like a fucking Tyson punch. Some boys on the run, Newton's on the game. You have to pass a Rome to get to Jerusalem. And if the sound isn't clear, better check out the rules. The darker the berry is, the sweeter the fruit. Wait a minute, don't get lost in space. From this is what I'm talking about, this music I pace. Larry Latkins, got Alaskans on his barony. Hey, you said right to generation, these are my songs to me. I've been a waiting, listening to reggae music all my life. But this one won't gonna mash out the place tonight. Right to sound that is coming back for you. There's a record, forget about the swag. Tell my sound, be a tell this is a school for the one. Lyric about the ration and the mic in my hand. I come to destroy the stupid mono sound for hype. There's a record, forget about the swag. Tell my sound, be a tell this is a school for the one. Yes, massive, this is Ruben Lopez and the Dattos come again. Foundation style, one of a kind. You know that too much swag is funny, or something like that. Too many samples now sporting pink clothes. I guess time to change your mind only for the world. And if you ask me what I really love, that's all. But do all those smaller heads know something about anything at all? Don't get me wrong, no disrespect. Do as you want, I really don't care. But if you love the real thing, represent, represent. Arrow and the diatoms, statement. I've been a whitey listening to nigga music all my life. And this white boy gonna mash up the place tonight. Juan López de Diatones, un 7 pulgadas que te recomendamos desde aquí, suena muy bien, lo hemos podido escuchar y de todas formas cuando nos llegue ya el 7 pulgadas pues os lo presentaremos aquí con... cuando lo tengamos... Cuando se digne el de la almorrana en hacerlo llegar. Ya. Hoy es su día, le ha tocado a por él. Venga, vamos a continuar con otro artista, otra banda también del estado, es Carlos Dingo. Creo que es el teclado, sí. de la banda de Granada, ¿no? Los Red Soul Community, que han estado actuando en varias ocasiones aquí en esta ciudad. Vinieron en la primera ocasión cuando celebramos nuestro aniversario de programa, nuestro que era 15avo, ¿no? El 14-15 aniversario. Y luego también estuvieron actuando en otra ocasión en la Ley Seca, donde también hicieron un concierto, una banda muy depurada de Granada. Y además también estuvimos incluso entrevistando aquí, en Radio Topo. Cierto. Que estuvimos entrevistando a Carlos Dingo. Es verdad. Y ahora, pues bueno, pues tiene su propia banda y ha sacado esto. Sí, la verdad que yo no sé si es banda o se le ocurra todo él. ¿Sabes esto que graba un instrumento sobre otro? No sé, porque creo que ya es el tercero que saca, o el segundo o el tercero, no lo sé. Por su cuenta, y eso, bueno, pues son todo temitas de reggae, y bueno, la verdad que no está mal, vamos a dejarlo ahí, y eso, los vamos a dejar con un temita, se llama Esperando un Milagro, así que eso, desde Granada, Carlos Dingo, de su disco En Busca del Reggae Salvaje, os dejamos con el tema Esperando un Milagro. Los muchachos quieren bailar, los muchachos quieren bailar. Esperando un milagro está. Los muchachos quieren bailar y en la radio no hay que escuchar. Esperando un milagro está. Las muchachas quieren cantar y no encuentran nada en el dial. Esperando un milagro están. Sueñan con el ritmo jamaicano que se escapa entre las ondas. Sueñan con el ritmo sincopado que transmite ese calor que les da valor. La espuma del mar se filtra en la arena. Los muchachos quieren bailar y en la radio no hay que escuchar. Esperando un milagro están. Sueñan con el ritmo jamaicano que se escapa entre las ondas. Sueñan con el ritmo sincopado que transmite ese calor que les da valor. La espuma del mar se filtra en la arena. Los muchachos quieren bailar y en la radio no hay que escuchar. Esperando un milagro están. Las muchachas quieren cantar y no encuentran nada en el dial. Esperando un milagro están. Esperando un milagro están. Esperando un milagro están. Escuchado a Carlos Dingo y ahora os vamos a comentar el próximo especial que vamos a tener para la semana que viene aquí en Escándalo en las Ondas. Será... Sí, bajará Boss Stadler, acá Arbitrucho. Y eso nos vendrá... Bueno, la verdad que no hemos hablado con él, pero creo que hará un especial de ska latino 60s, ¿no? Sí, ya comentó que sí, que iba a traer un ska latino... De los años 60, ¿no? Es su afición. Los de la Torre y cosas por el estilo. Sí, ¿no? Y también vendrá a anunciar pues una pinchada que ha preparado para el fin de semana siguiente. Será para el sábado 19 de abril a partir de las 10:30. Como no, en la Ley Seca, en la calle Sevilla 2. Pues eso, es una pinchada que vendrá gente de Barcelona y de Madrid a pinchar, aparte de aquí los aborígenes. Y eso, pues la gente que vendrá a pinchar son Ana Bluebird, Boss Stadler, por supuesto, y luego Pressure Tenant John. Bueno, pues eso, una buena, bueno, buena ocasión aquí en esta ciudad de pues bueno, escuchar buena música. Y como os decimos, esto será el sábado 19 de abril a partir de las 10:30 en la Ley Seca. Pues bueno, tres magníficos DJs, Boss Stadler, Pressure Tenant John y baja mi compañero Ana Blue Beer. Exacto. Eso. Sí, sí, habrá mambo. Mambo number five. Pues eso, Angel of the Morning. Tenemos. Sí, sí, de que de todas formas esto ya lo anunciará profusamente. Sí, bueno, el organizador. La semana que viene nos imaginamos que nuestro invitado os dará la tabarra con esta fiesta para que, pues bueno, pues estéis bien informados. Sí, así que de momento nosotros anunciamos que para el domingo 13, el domingo anterior a esto, pues tendremos aquí a Boss Stadler con su especial Ska Latino 60 o lo que le apetezca traer. Y bueno, pues os vamos a dejar con un temita. Que sí, bueno, no es Ska Latino 60, pero bueno, es Ska Latino, son de Valencia, los hemos puesto mil veces y lo que nos queda. Valenciano, compañero, Castelló. Hostia, es verdad, perdón. Perdón, no quería faltar. Castelló son los Bandits, una banda que estuvo por aquí visitando, presentando este algo especial en la Ley Seca, y como nos gustó tanto, pues desde ese concierto, sí, prácticamente no hay programa que no pongamos un tema de esta. Pues no, pero como llevamos un par de programas que han sido especiales y se ha dedicado a otras cosas, pues oye, ahora hay que recuperar el tiempo. Pues eso, vamos a dejaros con un tema de los Bandits. Sí, yo creo que en el EP este es el que nos faltaba por poner, así que eso, os dejamos con los Bandits y el tema algo especial. Momentos aún por vivir, tú querrás decir que lo nuestro es algo especial. Quiero soñar, volver a amar, sentir algo especial. Quiero volar, poderte amar, sentir algo especial. Yeah. Recordamos que sintonizáis el 101.8 de la FM. Y como no, escucháis Radio Topo. Y más concretamente, Escándalo las Ondas, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Hemos puesto a Los Bandits, una banda que, como decimos, nos ha gustado muchísimo y nos gusta muchísimo. El último disco está muy bien, el Algo Especial. Creo que nos quedaba todavía, como ha dicho el compañero, nos quedaba esta única canción por poner aquí en la emisora, porque hemos puesto prácticamente toda la totalidad del disco. Sí, nada más, es un disco muy chulo, y los chavales del grupo, la verdad que son una gente muy maja y, oye, pues todo lo que se puede apoyar. La lástima es que el concierto que dieron aquí, pues fue un día, pues que mira, que no se alinearon los astros y no salió demasiado allá, pero bueno, oye. No, pero bueno, estuvo bien la actuación de los Bandits y eso. Vamos con... ¿Con qué vamos ahora? Vamos, compañero, con más musiquita. Tengo aquí un temica de dos gigantes. Uno es Doctor Rindín. Es un gigante, le queremos, le odiamos, pero... Le queremos como lo odiamos, o sea... Sí, aparte es igual. Aparte, nosotros Doctor Rindín lo hemos visto en directo. Creo, sí, además en el directo que lo vimos se portó bastante bien. Sí, que fue, recuerdo, en el último Rude Cat, ¿o no? O sí, el último Rude Cat, que era Bad Manners, Doctor Rindín, Mr. Review... Ah, oh yeah, sí. Sí, y luego, el último Rude Cat los vimos... y se portó bastante bien, efectivamente. Se dedicó al ska y dejó el raga infumable este que tiene para otra ocasión. Pero bueno. Sí, pues aquí es un temita. Se ha juntado con Kingston Rudy Ska, que es una banda de Corea del Sur. Es una banda, sí, de los mencheviques del sur. El norte no. No, que ahí no sé si pueden tocar, está prohibido. Pero si el ska es la música tradicional de Corea del Norte. Sí, y el pelo corto y las patillas son el corte del pelo oficial. Que, bueno, pues eso, que se ha juntado con estos, los Kingston Rudy Ska, banda de Corea del Sur, una muy buena banda. Tienen algún disco sacado y la verdad que por aquí lo hemos puesto alguna vez, suena muy muy bien. Y eso, y se han juntado y han sacado un EP con cuatro temicas y la verdad que está bastante curioso, así que os vamos a dejar con Doctor Rindín y Kingston Rudy Ska, acá mencheviques del sur. Pues eso, con el tema Your Sweet Kiss. Y si le doy, funcionará, claro. Dale la tecla, dale la tecla. Venga, ahí va. I don't need a name to grant me fame or riches to spend. I don't need a car to take me far to the world's end. No fancy shoes on my feet, no caviar to eat, and no expensive wine, 'cause I don't mind. The only thing I Bueno, pues rápidamente vamos a ver si nos da tiempo a poner un par de temitas, así que... Sí, ya queda poquito para terminar el programa, por lo que vamos a... No sé la palabra. Pues bueno, vamos a eso, vamos a poner un par de temas. Venga. Sí, vamos ahora con un grupo ochentero. Hostia. Que esto era un recopilatorio que salió hace años, se llamaba Skak, que cuando salió, pues bueno, salían hasta los Celtas Cortos, ¿no? Me acuerdo yo. Sí, sí, creo recordar sí que era una. Sí, con un batiburrillo ahí un poco raro, ¿no? ¿Qué leches es esto? ¿Qué basura es esto? Y no sé, luego las escuchas y dices, hostia, pues si tienen su gracia. O no, depende del día que las escuches, claro. Pero eso, pues os vamos a dejar con un temita de una banda que se llama Mogollón. Mogollón. Sí, señor. Y el tema Secuestro en el Portal. Acercándonos con cuidado al portal, para que nadie nos pueda ligar. Las pisadas cortas, estar a mi lado. Pasos lentos, cielos nos han calado. Secuestro en el portal. Secuestro en el portal. Secuestro en el portal. Secuestro en el portal. cancellare chi non va, far parlare il mondo intero, inseguendo il tuo pensiero. Spara, non guardar, spara, non pensar su chi dice di pagar, spara, chi rimane indifferente, a chi spara non fa niente. Sintiéndolo mucho, nos tenemos que despedir, que ya llega a las 9 de la noche y el programa termina. Pues sí, nos tenemos que ir, pero no sin antes recordaros que el domingo que viene volvemos con un programa especial. Sí, tendremos aquí a Boss Stadler con su especial Ska Latino 60s o bueno, lo que sea. La verdad que estamos anunciando aquí el Ska Latino 60s. Exacto. Y no sé qué ha preparado, ¿no? Pero bueno, nos imaginamos que irá por ahí la cosa. De todas formas, estar atentos pues a los canales habituales, entre ellos Facebook, que haremos un evento para bueno, pues anunciar este especial que nos hace Boss Stadler y que también se anunciará la audición, la fiesta que os hemos comentado. Angel of the Morning. Exacto. Así que nosotros nos tenemos que ya nos despedimos, os dejamos con el siguiente programa, pero mientras tanto sonará un temazo de otra banda que bueno, que lo está haciendo muy bien. Sí, y llevan muchos años haciéndolo muy bien y bueno, eso, pues después del tema este de secuestro en el portal, pues hace falta un poco de limpieza auditiva, así, con cariño, desde con el cariño, siempre desde el cariño. Con cariño. Sí, pues eso, vamos con un temica más refinado, más bonito, más elegante, vamos con Akats y su versión de Alton Ellis del Dance Crusher, Aguafiestas. Hasta la semana que viene. Parrón, Malvin.